En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estamos en martes 8 de marzo de 2022. Y como siempre, estamos encantados de que estés ahí un día más a través del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este 8M, Día Internacional de las Mujeres, y afortunadamente con más mujeres que cada vez más practican deporte y lo hacen fenomenal, tanto a nivel deportivo, a nivel individual, a nivel colectivo. Y en el Elche Club de Fútbol, pues cada vez más mujeres, no solo en los equipos de fútbol, sino también aficionadas que cada día siguen nuestra información deportiva y acuden a los partidos del conjunto blanquiverde. Un Elche que sigue sin tener suerte con los arbitrajes, por decirlo de una manera suave. Vamos, por no utilizar el tema de que menuda vergüenza el que el Elche sea el equipo más perjudicado de primera división, al que menos penaltis le han pitado a favor, solo uno, y el segundo con más en contra, 8. Pero es el más perjudicado en definitiva porque en ese cómputo lleva un menos 7. No hay un equipo que haya sido perjudicado de tal manera. Son 11 los encuentros en los que el Elche ha sido claramente perjudicado. Llueve sobre mojado y la indignación y la rabia y la impotencia siguen denotándose en técnico y futbolistas. Fidel, tras el partido, dejaba un mensaje muy claro. Sí, la verdad que nos vamos con mal sabor de boca porque cada vez que hay una jugada dudosa, creo que en este caso está cayendo para la balanza para el otro lado, siempre para nosotros. Creo que somos de los equipos que más penaltis le han pitado en contra, solamente uno a favor, si no mal no recuerdo. Y después de ver la jugada repetida, la verdad que nos vamos más fastidiados todavía, ¿no? Creo que había unos minutos después una jugada en su área que en Superflar acabo de comentar, no la había visto, que si la jugada nuestra es una mano antinatural y la de ellos es natural, creo que es para que nos explicasen, para que hubiese una reunión de árbitros urgente y nos explicasen de verdad que cómo va el tema de las manos, porque la verdad que estamos muy perdidos, ¿no? Vemos una disparidad de criterios cada semana brutal y no sabemos lo que es mano, lo que no es mano, así que bueno. Pedimos desde aquí que unifiquen un poco el criterio, que no sabemos ya cómo decirlo, que no sabemos cuándo es mano y cuándo no es mano, y la verdad que hoy en este caso nos vamos fastidiados porque creo que ha habido dos jugadas parecidas, una en cada área, y nos vamos bastante, bastante cabizbajo porque en este caso, como te digo, como he dicho antes, siempre va la balanza a favor de ellos. Sigue el enfado y sigue la impotencia. Como reconocía tras el partido uno de los mejores, si no el mejor, Edgar Badía. Bueno, obviamente estamos enfadados. Obviamente no hemos conseguido puntuar ante el Barça. Ya son muchos partidos así contra grandes equipos de la Liga, en los que por pequeños detalles pues se nos escapan los puntos. Al final en el campo del Barça, cuando ya habíamos empatado, ese gol que era dudoso, el fuera de juego, la mano, pues no nos cae de nuestro lado. Luego aquí en casa, pues este penalti ha decantado la balanza hacia ellos, y luego pues también en el Bernabéu nos pasó algo parecido. Entonces, pues bueno, son muchos partidos así y no estamos contentos, a pesar de que el esfuerzo ha sido espectacular, hemos hecho un grandísimo partido, pero al final no podemos estar contentos cuando no puntuamos, ¿no? Lo cierto es que el asunto de los penaltis va a seguir dando mucho que hablar. La misma jugada o similar tiene soluciones distintas para los árbitros y para el VAR. Unas se revisan, otras no. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo solucionarlo? ¿Para qué tanta inversión de millones en tecnología si seguimos con la misma polémica o peor, es decir, con más dudas, con más crispación? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a intentar discutir también en el programa de hoy con un Elche Club de Fútbol que quiere romper la maldición de los Cármenes. El equipo ilicitano nunca ha ganado al Granada a domicilio en primera división, aunque en segunda celebró un ascenso gracias a la zurda de Robbie, pero en primera el Elche nunca ha ganado allí. Para ese partido el club ha sacado a la venta 500 entradas en un partido vital en la lucha por la permanencia, un partido que recordamos se disputa este sábado a las 4 y cuarto. El precio de esas 500 entradas es de 25 euros. Recordamos que Lucas Boye entra en la prelista de Argentina para los duelos ante Venezuela y Ecuador. El delantero del Elche es la gran estrella del conjunto ilicitano y suma 7 goles esta temporada. Ojo, los mismos que otra estrella y legendario, Pere Milla. La plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar ese choque. Francisco tendrá 3 altas si nada falla. Gumbau seguro tras cumplir partido de sanción. Además de Palacios y Pedro Vigas que ya tendrían el alta médica y estarían al 100% para disputar minutos. La única baja la de Pastore. Ojo porque por la roja que vio frente al Barça estando en el banquillo, en la suplencia le podrían caer hasta 4 partidos. Y anoche se disputó el último encuentro de la jornada número 27 en Primera División, la 27ª. Ganó el Atleti de Bilbao 3-1 al Levante, con lo que el Levante ve cortada esa buena racha de 3 últimos partidos donde había sumado 7 puntos de 9, entre ellos 3 al Elche Club de Fútbol. Se queda con 18 puntos, a pesar de esa reacción importante, ganando en el Wanda al Atlético de Madrid, al Elche y empatando en Vigo. Se queda otra vez a una distancia considerable de 7 puntos sobre la salvación. La salvación la marca el Granada, próximo rival del Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Hazlo gracias a Penta360, tu agente digitalizador autorizado. Consigue las ayudas europeas para el kit digital para pymes y autónomos. Penta360, distribuidor autorizado Vodafone, es tu agente digitalizador. Contacta ahora en kitdigital@penta.es. ¿Cómo debería ser un hospital? Bueno, yo pienso que debería ser un sitio acogedor, un sitio con muy buena iluminación, con grandes ventanales, bien decorado, que te sientas cuando entras como si fueses a tu casa. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando a personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. El coche de tus sueños está a tu alcance. Smooth like. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Sigue la resaca arbitral tras el partido frente al FC Barcelona porque llueve sobre mojado. Ya no es que a los grandes, que también les caen más penaltis, sino que ante la misma situación o parecida, distintas soluciones. Sigue clamando la afición blanquiverde por esos dos penaltis, uno pitado y el otro no, cuando como mínimo o ninguno de los dos fueron, o si los dos, o si uno de los dos se pita, se tienen que pitar los dos. Y ya no hablamos del otro, de las manos de este ya fue en el tiempo de descuento, ese ha pasado muy desapercibido, las manos de Sergi Busquets tras cabezazo de Guido Carrillo. Y ese ya, fíjate, nos olvidamos, le dan la mano, pero la tiene pegada al cuerpo, claro, pero con esto del VAR ya es que cualquier cosa es revisable. Pero sigue la indignación y la impotencia en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Ahora mismo pues se sigue hablando mucho de esto porque está todavía muy reciente. Está claro que ya hay que empezar a pensar en el partido frente al Granada, porque eso sí lo puede controlar Francisco y sus chicos, pero es inevitable que sobre todo en el entorno blanquiverde se siga hablando de qué pasa con el Elche. Una cosa es que, bueno, el día del Barça, el día del Madrid, los grandes, lo puedes entender. Sigue siendo igual de injusto, pero lo puedes entender. Pero ¿por qué el Elche es el equipo más perjudicado de primera división? Los números lo avalan. Es el equipo con más damnificado en el tema penaltis. Es al que menos penaltis le han pitado a favor, solo uno. Y le han pitado en contra 8. El Elche ha reclamado muchos penaltis. Alguien dirá, no, es que como ataca poco. No, el Elche no es el que menos ataca, ni de lejos. Ha reclamado varios penaltis, ni se han revisado. Incluso le han pitado penaltis de más que el árbitro se ha tenido que desdecir, como el día del Madrid con ese penalti absurdo de Hazard. Ahora mismo, lo peor y lo más grave es lo que decía Fidel tras el partido. Me parece gravísimo que el futbolista, que el profesional, que los entrenadores, que los que son profesionales y vivan de esto, no lo tengan nada claro, es peor. Están perdidos. Que todavía los aficionados, los periodistas, los que estamos un poco desde fuera, no lo tengamos del todo claro, también es grave, pero no tanto. Pero los que están ahí con el árbitro, cuando falla un futbolista, cuando falla un portero, cuando falla un entrenador, les puede costar el puesto, la suplencia. Cuando falla un árbitro, no les cuesta nada, les pagan igual y además les dan partidos a la semana siguiente, ya no hay nevera. Pero el problema ya no es el árbitro. El árbitro, claro que puede fallar, es humano, como todos los que juegan, los delanteros, los porteros, los centrocampistas, los defensas, todos fallan. Pero ¿para qué se instauró la tecnología del VAR? Tiene que haber un criterio claro, sobre todo en el tema de las manos. Y el criterio tiene que ser, desde mi modesto punto de vista, la intencionalidad. Si el árbitro no lo ha visto, para eso está el VAR. Es que lo que es increíble es que el otro día, ya no hablo del Elche Barcelona, Betis Atlético de Madrid, Joao Félix, una jugada parecida, está controlando un balón en el mismo sitio donde aparecen Memphis y Barragán, en esa zona del área sin peligro, y el jugador del Betis palmea la pelota, o sea, le da un manotazo al balón a la altura de la cara de Joao Félix. Puedo entender que el árbitro no lo vea y ya hay que mandarlo al doctor Soler con urgencia. Pero bueno, puede taparle con la cabeza, con el cuerpo, el jugador del Betis. Pero que el VAR no entre a revisarlo, eso es lo vergonzoso. ¿Dónde está el criterio? El VAR está para ayudar, para impartir justicia. Pues que entren a revisar las jugadas que haya que revisar. ¿Por qué unas sí y otras no? Es que no se entiende. Insisto, si la de Barragán es penalti, la de Jordi Alba también lo es. Con el otro fútbol yo creo que ninguna de las dos es porque, desde mi punto de vista, no hay intencionalidad ninguna. Pero si es la de Barragán, la de Jordi Alba lo es más, porque tiene el brazo despegado y corta la trayectoria del balón. Escuchábamos también a Francisco sobre la polémica. Bueno, la sensación lógicamente es que jugábamos ante un equipo que no iba a obligar mucho y sabíamos que el trabajo defensivo pues iba a ser, tenía que ser de 10 en todos los aspectos y así lo hemos llevado. Es verdad que no han generado oportunidades porque al final viene el equipo, el Barça viene de hacer el último partido, pues bueno, pues muchísimas ocasiones y muchos goles, equipos de primer nivel. La sensación que me deja el partido es que hemos competido, que hemos querido, que hemos tenido nuestra oportunidad, lógicamente, de habernos llevado a algún punto durante los 90 minutos. Que los penaltis, bueno, pues al final una jugada controlada, el balón viene de rebote y le da Antonio y interpretación del árbitro y del VAR es penalti. Luego la otra jugada, pues no hay interpretación del árbitro, simplemente del VAR y ya está. Y no se mira ni siquiera. Bueno, yo al final quiero la honestidad de todo el mundo y creo perfectamente en todo el organismo arbitral. No voy a dudar en ningún momento. Para ganar al Barça tiene que darse todo de cara. Y hoy en este sentido no se ha dado. Así que bueno, toca seguir, felicitar a los jugadores por el esfuerzo, a pensar en el siguiente y listo. Bueno, Francisco estuvo elegante. Yo creo que se fue mordiendo la lengua y tendrá alguna llaga ahí en la lengua porque la verdad es que se le notaba, ¿no? Incluso se le volvía a apretar con el tema de los árbitros y aquí ya sí decía que sí, que vamos, que le gustaría que se revisasen no solo las jugadas del rival, sino también las propias. Yo ya, creo que la primera pregunta un poco iba por ahí, al final respondía que a mí lo que me gustaría que por lo menos también fueran a verlo, si ha habido algo, no sé, es que si no al final, ya digo que sí, quiero la honestidad de todo el mundo, pero por lo menos que haya esa parcialidad, ¿no? De si se mira un penalti y hay una posibilidad de otro, bueno, por lo menos que lo mire y que como ha hecho en el penalti de ellos, la interpretación luego, pues la decía también el árbitro, que yo creo que es el que tiene que tomar decisiones, no solamente el VAR, que está cerca siempre de la jugada, es el árbitro. Es que no se puede dejar solo a criterio del árbitro, porque el árbitro cuando ve la mano de Jordi Alba dice no, yo la he visto, estaba pegada. Primero, no estaba pegada. Segundo, tú puedes tener un criterio o una visión, pero para eso está la tecnología, una herramienta valiosísima, 27 cámaras y 4 tíos viéndolo mucho mejor que tú. ¿Por qué no te vas a dejar ayudar? Igual que te dejaste ayudar en el penalti de Barragán, que tú no pitaste penalti. Y te dejaste ayudar, ¿por qué no te dejas ayudar en una jugada de duda? Y aunque tú creas que no tienes duda, sí la hay. Y si no, ¿por qué se ha montado todo el perifostio que se ha montado? Esto hay que solucionarlo ya. Es una vergüenza que en el fútbol profesional tan desarrollado, occidentalizado, capitalista, que tenemos en Europa y concretamente en España, sigamos con la misma polémica que cuando no había tecnología. La misma no, peor. Porque cuando no había tecnología, por lo menos decías, claro, es que no hay 27 cámaras que lo vean, es que no hay tecnología. Si la hubiese, discutíamos, bueno, era la salsa del fútbol, pero porque no había tecnología. Ahora la hay y no se utiliza bien. A veces se utiliza bien y a veces no se utiliza mal. ¿Por qué? Porque se paran mal los partidos, me da igual. Si se trata de impartir justicia, paremos mal los partidos. Y si después de revisar la jugada de Jordi Alba, 27 cámaras y 4 árbitros, por mayoría, 3 dicen que no es penalti, pues nos la envainamos y no es penalti. Pero a verlo, haylo. A nivel nacional, si escuchasteis la retransmisión de la Liga, de Movistar, todos coincidían en que era penalti. ¿Qué pasa, que ellos también son parciales y son aficionados del Elche? No, yo creo que hay que ser más serios y ponerse de acuerdo, solucionarlo ya, lo que decía Fidel, una reunión urgente. Pero la primera reunión urgente que tienen que tener son el colectivo arbitral. Rubiales, presidente de la Federación Española, reunirlos a todos con el presidente del comité de árbitros y decir, señores, vamos a ser lógicos, vamos a ser naturales. Si revisamos, revisamos todas las que de verdad haya posibilidad. Aunque el árbitro nos diga que no, que yo lo he visto, si uno de los árbitros que está en el VAR se da cuenta de que hay posibilidad, vamos a parar, 30 segundos, no pasa nada, si ya total de perdidos al río, si los partidos ya se paran varias veces en revisiones. Lo que no puede ser es que solo le revisen al Elche después de 2 meses, el día del Granada, no hay revisión, y el día de Guido Carrillo sí hay revisión, para anularle el gol, por supuesto. Luego, sin embargo, a los 5 minutos después, no hay revisión para ver el penalti manifiesto que hay del portero que despeja la cabeza de Guido Carrillo o la cara. Es que no se entiende. Por eso digo que parece que haya una cruzada contra el Elche. Yo no quiero pensar en eso, jamás lo pensaré, no tengo por qué. Que haya una mano negra contra el Elche. Pero es que te da que pensar, es que los llevo anotados, insisto, porque no tengo la memoria que otros compañeros. 11 partidos en los que el Elche ha sido perjudicado. Elche-Barcelona, los 2 partidos. Elche-Alavés, los 2 partidos. El gol anulado Tete Morente, aquí y allí el de Guido Carrillo. El Español-Elche, el penalti de Gonzalo Verdú. El Elche-Granada, ya lo he dicho, gol anulado a Guido Carrillo y el penalti no pitado a Guido. En el Valencia-Elche, el gol fantasma. En el Elche-Sevilla, el gol del Sevilla con falta previa a Pere Milla. En el Osasuna-Elche, el penaltito, que no es penalti en la vida de Fidel. En el Villarreal-Elche, el árbitro no tiene las narices de expulsar a Pedraza por no dejar al Villarreal con uno menos. En el Elche-Athletic, gol anulado a Fidel porque ese día había ido a la peluquería y el flequillo le sobresalía 3 pelos. Es que es alucinante. 11 partidos con acciones muy claras que al Elche le podrían haber significado 11 o 13 o 15 o 5 puntos, aunque fueran 2. Con 2 puntos más podría estar la diferencia entre salvarte o descender. El año pasado lo vimos. ¿Cómo se salvó el equipo? ¿De qué manera? Si le falla un punto más, estaríamos en segunda. Por eso no se entiende. Ayer, un hombre que también dejó huella vistiendo la camiseta del Elche, José Luis Achari, era clarísimo en nuestro programa A Todo Gol, cuando le preguntábamos primero sobre los 2 penaltis. Así opinaba sobre el de Barragán y sobre el de Jordi Alba. Ojo, que seguramente no es lo que pensamos todos. Él piensa así. A ver, yo creo que esta, por ejemplo, Barragán tiene el brazo y cuando hace el envión, pero normal para que tener el brazo, va a donde va tu cuerpo. Entonces yo creo que es una acción que el árbitro no debería haber pitado penalti, porque de estas tenés que pitar 5 o 6 cada partido. Fíjate el equilibrio de Barragán, que va con su cuerpo hacia ese lado. Yo creo que no tendría que haber pitado penalti. De hecho, no lo pita, pero el VAR sí le hace revisarlo y cambia. Y esta es la otra, en el otro área. Ya minuto 86, le reclaman los jugadores mano de Jordi Alba, que la tiene despegada del cuerpo. ¿Para ti esta cómo la ves? Bueno, yo te digo, para mí no fue ni penalti, ni la primera, ni esta. Porque ¿dónde vas a poner el brazo? Los árbitros tienen que empezar a darse cuenta que tiene que interpretar cuándo es intencional y cuándo no es intencional. Si no, no podés jugar al fútbol, porque el equilibrio de los brazos es fundamental para poder jugar al fútbol. Yo creo que no es penal, ni la primera, ni esta. Pues yo creo que en el fondo tiene toda la razón. Y además, es que me valen mucho las opiniones de los futbolistas, de los que están ahí. Lo que pasa es que muchas veces los árbitros, muchas veces no, la gran mayoría no han sido futbolistas, seguramente no han podido, cada uno sigue su camino, pero insisto, para eso está la tecnología del VAR. Y precisamente le preguntamos eso a José Luis Achari, por el criterio del VAR, ¿por qué desde su punto de vista unas veces se revisa y otras no? La peor crítica que se le puede hacer al arbitraje o al árbitro del VAR es que el futbolista te diga que no entiende cuál es la norma de pitar mano y no pitar mano. En ese aspecto sí que va a tener que darle una vuelta de tuerca la federación. Tiene que tratar de poner el rumbo claro de cuándo se pita algo y cuándo no. Yo me acuerdo que cuando empezó el VAR por primera vez, las acciones patadas que estaba por encima del tobillo directamente roja, eso lo han modificado y yo creo que las manos tienen que modificarse porque una acción penalti, de una mano de penalti, que el árbitro pite penalti, tiene que ser muy clara. Muchos equipos, la mayoría se están jugando cosas muy importantes en cada partido. Entonces, para que un árbitro o el árbitro que está sentado en el VAR pite mano, tiene que ser muy clara. Y en ese aspecto sí que van a tener que unir criterios juntarse, pero también es importante que los árbitros se puedan juntar con jugadores y a partir de ahí, entre todos, tomar la mejor decisión, porque claro, el árbitro es el juez que impone justicia, pero el jugador es el que juega. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que juntarse todos los estamentos y que las cosas sean claras, porque no lo entienden ni los jugadores, ni los periodistas, ni los aficionados. Entonces, eso significa que las cosas no están claras. Se puede decir más alto, pero más claro. José Luis Acciari fue jugador del Elche durante 4 temporadas, luego técnico, llegó a estar en el filial, incluso una jornada en el primer equipo. Disfrutó mucho de técnico cuando era Pacheta el entrenador, era el segundo, y bueno, ahora es técnico del Racing Murcia, en la tercera ref, y tiene claro que la tecnología y el VAR le gustan, pero aplicándolos bien. El VAR, yo estoy muy de acuerdo en que haya VAR, porque hay muchas situaciones muy claras que por ahí el árbitro no ve, y que el VAR es una herramienta importante. Pero es fundamental tener las reglas claras del juego para que todo el mundo sepa en qué situación está. Entonces, a partir de ahí hay que unir criterio, las cosas tienen que ser claras, o si no, tratar de llegar a un punto donde los aficionados, porque al final el fútbol se juega para los aficionados, la prensa, que la prensa siempre es el que transmite lo que está sucediendo, si los jugadores son los que están jugando, no tienen idea, bueno, algo está fallando. Yo creo que en ese aspecto los árbitros van a tener que tener la humildad necesaria como para poder modificar y encontrarle la vuelta para que cada equipo, cuando salga a disputar un partido, sepa cuáles son las reglas claras del tema de manos, el tema de la barrera, el tema de todas las reglas del juego que hacen que cuando tú te acatas a la regla, te van a sancionar. Pero en este momento el futbolista no tiene ni idea. Se puede decir más alto, pero más claro es difícilmente posible. El Elche Club de Fútbol quiere romper esa maldición de los Cármenes el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. En las últimas temporadas el Elche ha encajado, por ejemplo, 3 derrotas. En la 13-14 perdió 1-0, en la 14-15 1-0. La pasada campaña 2-1, nunca ha ganado allí en primera división, ya toca, vamos a ver si es capaz de romper con esa negra estadística. El Elche ha sacado a la venta 500 entradas al precio de 25 euros, para adquirir las entradas, en este caso a partir del jueves, en este caso son para abonados, 500 entradas al precio de 25 euros, a partir de ayer ya están a la venta para los abonados, miércoles incluido, y a partir del jueves, en caso de que hubiera disponibilidad, que sobren, podrá adquirir las entradas el público en general. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? ¿Que te la conoces de arriba a abajo? Pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Hazlo gracias a Penta360, tu agente digitalizador autorizado. Consigue las ayudas europeas para el kit digital para pymes y autónomos. Penta360, distribuidor autorizado Vodafone, es tu agente digitalizador. Contacta ahora en kitdigital@penta.es. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Si próximamente tienes una boda, comunión, bautizo o cualquier otro evento, ya puedes ver las nuevas colecciones de Novo Center. Novo Center tiene toda una planta exclusiva para ceremonia, y no solo para los novios. Los trajes que sientan como un guante para todos. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello, y novocenter.com. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es martes y como cada martes saludamos a José Antonio González para darle un repaso a la agenda deportiva con sus protagonistas. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo le ha ido a los nuestros. Pues empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de tercera, derrota del Athletic Club Torrellano en el Isabel Fernández ante el Castellón B. El equipo de Carlos de las Cuevas cayó por 0-1 tras encajar el único tanto en el minuto 15 de juego. Tras el partido habló el jugador Antonio Lara. Bueno, el partido nos vamos jodidos al final. Hemos tenido muchísimas ocasiones y al final hay días que el balón no quiere entrar, pero bueno, estamos mejorando muchísimo, sobre todo con balón. Y nada, al final los goles entrarán y seguiremos sumando de 3 en 3, que al final es lo que importa, lo que nos hace estar más tranquilos en la clasificación. Mejor resultado cosechó el Elche ilicitano, que asaltó el Rellit para imponerse a la Ceneta por 2-3 con un gol en propia puerta, otro de Diego Bri y uno más de Martín Coca. El filial franjiverde está en el mejor momento tras encadenar más de 3 meses sin perder. Hemos hablado con el técnico René Martínez. Íbamos 0-2 en el encuentro y justo antes del descanso, en una acción aislada de un saque de banda directo al área, se ponen 1-2, se recortan distancias. Creíamos que era un golpe demasiado duro porque el equipo merecía ir con una victoria mucho más amplia al descanso. Creo que ese golpe nos afectó algo anímicamente y en la segunda parte fue de penalti en una mano. Ya sabemos lo que pasa con las manos y el Elche, una mano rara e involuntaria acaba en un penalti que como consecuencia es el 2-2. Pero el equipo se repuso, supo sufrir, era un campo difícil con un gran ambiente y no solo conseguía conservar el empate, sino en la última jugada anotar el 2-3 que le diera la victoria al equipo y tirar también un poco de épica, que es algo que también sube mucho la moral. En División de Honor Juvenil, derrota del Kelme de Mariano Neira ante el Cartagena Fútbol Club por 3-1 y triunfo del Elche por 3-2 contra el Albacete. En la Liga Reto Iberdrola, malas noticias, grave tropiezo del Elche femenino en casa ante la Solana. Las ilicitanas perdieron por 1-3 en el Enrique Cervera y vuelven a ser colistas del Grupo Sur. El equipo mereció mucho más. Este es el análisis que hace el entrenador Quique Cano. Fue un partido que merecimos mucho más. Evidentemente no merecimos perder. Yo creo que el equipo hizo muchos méritos para no perder, incluso para ganar con claridad. Pero bueno, el fútbol pues predomina el acierto en las áreas. Tuvimos, yo creo que mejores que ellas con balón. Llegamos con bastante continuidad a portería rival. Cierto que ellos están en un bloque bajo, muy cerrados atrás, no dejaban iniciativa y pues intentaban pillarnos la contra, ¿no? Tuvimos varias opciones de ponernos por delante en el marcador antes del gol de ellas en una jugada de gracia en la que hay un chut con un rebote y desvía y descoloca a la portera. Y bueno, pues primera parte asediando el equipo contrario, tuvimos un incidente con una jugadora de ellas que tuvo que ser atendida y trasladada al hospital, que se encuentra bien, con lo cual el partido se paró y en la reanudación de ese parón pues en otra contraataque nos hicieron el segundo. Al final ya te digo, un partido de sensaciones raras en las que tú eres dominas, en las que parece que tu gol va a llegar y sin embargo cada vez que pasaban de medio campo llegaba un gol de ellas y se nos puso muy cuesta arriba, peleamos hasta el final, conseguimos reducir distancias, pero ya no hubo tiempo, ¿no? Solo nos queda levantarnos, seguir peleando. En la primera división femenina de fútbol sala, derrota por 3-1 del Clínica Blasco Juventud de Elche ante el Móstoles. La entrenadora Andrea Lacrampe nos cuenta cómo fue el partido en tierras madrileñas. La verdad que el equipo hizo un gran partido, estuvo muy acertado a nivel defensivo en la primera parte, con una defensa de presión, con cambios y que neutralizó prácticamente el ataque de Móstoles y nos permitió robar muchísimos balones y muy cerca de portería. Su portera estuvo extraordinaria, la verdad, y nosotras, bueno, pues la falta de efectividad no nos dejó irnos con ventaja en el descanso. Después a la vuelta sí que es cierto que tuvimos unos minutos de desconexión y que no estuvimos al 100% y ellas lo aprovecharon. Es cierto que, pues, como venimos pagando muchos partidos, los pequeños errores que puedas cometer en primera división se pagan muy caros. Y bueno, así fue. Las sensaciones, obviamente, en cuanto a rendimientos son muy buenas, pero los resultados siguen sin llegar. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Club Balonmano Elche visita elche.com no compitió el pasado fin de semana. Eso sí, las de Rocamora recuperan la jornada aplazada ante Valladolid el miércoles a partir de las 8 de la tarde en el Zoilo Martín de la Sierra. Además, en la Primera Nacional, nueva victoria de los chicos, esta vez en la pista del Maristas Algemesí por 26-27. Dos puntos importantísimos para el equipo de Sergio Belda, que sigue en la parte alta del grupo E. En la Primera Nacional Masculina de Voleibol, el Club Voleibol Elche perdió en la pista del Caravaca por 3-2. En waterpolo, dos resultados. En la primera división femenina, las chicas del Zulu Club Waterpolo Elche perdieron a domicilio por 17-12 en la piscina del Conecta Balear Mallorca. Y en segunda división masculina, los chicos empataron a 9 en el Esperanza Laja ante Las Palmas. Borja Furió es el técnico de ambos equipos. Recalcar el empate a 9 de los chicos, donde el equipo pues estuvo por delante en el marcador hasta cerca del último cuarto, donde pudimos ver la mejoría del juego mostrado en los últimos partidos, tanto en Navarra como en Echeide. Al final, lo que queríamos al principio de temporada es poder disputar los partidos de tú a tú contra todos los equipos, y quitando de 2-3 partidos hemos conseguido hasta el momento dicho objetivo. Y bueno, resaltar que la actuación de Adrián Quiles, el portero del 2006, que tuvo una actuación muy buena bajo los palos. Así que nada, primer punto de la temporada y a seguir por esta línea y a continuar trabajando. Y respecto a las chicas, en Mallorca pues fue un partido muy malo. Al final tenemos que ser conscientes de la juventud del equipo, de las dificultades de todo el grupo a la hora de competir. Tenemos que ser más maduras y más adultas para competir y afrontar los partidos con las máximas ilusiones posibles. Y bueno, 17 goles un rival como Mallorca, con todo el respeto hacia Mallorca, y después de hablarlo con esos entrenadores, son muchísimos goles. No podemos quedarnos con que ha sido un partido horroroso, sino pues tener que más ilusiones y más ganas por seguir. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central cayó derrotado por 65-51 en la pista del Sueca Fustes Bonet. Pese al tropiezo, los de Cuco Cruza no arrojan la toalla y van a pelear hasta el final por la permanencia. Y por último, Paco, destacar que el pasado domingo se celebró una nueva edición del Cross Perleta Maitino. Tal y como reconoce la organización, ha sido una de las ediciones más difíciles de llevar a cabo por culpa, entre otras cosas, de la lluvia, pero gracias a los voluntarios todo salió fenomenal. Así que los más rápidos fueron Alejandro Juan y Karina Córdoba. Enhorabuena a todos por participar y acabar la carrera. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Por este repaso polideportivo de lo que sucedió en el fin de semana. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia. Mañana más, a partir de la 1:20, aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada.